pero si usted desea comprar las entradas sueltas o los tickets para cada función, estos cuestan alrededor de $5. Así que ya lo saben, la edición ad hoc de este año. A continuación, desde su MTV Unplugged, escuchamos a la banda Zoe y su tema Luna. Bien, vámonos con otro Unplugged y recibimos a Soda Stereo y su tema T para 3. Va.